Nombre y cargo. Dora Alicia Burgos de Giraldo, abogada independiente. ¿Cuál fue el resultado del paro judicial en Colombia? El resultado del paro judicial en Colombia, yo considero que fue un fracaso total, puesto que los funcionarios quedaron en iguales condiciones, no les hicieron las nivelaciones hasta la fecha. En cambio, sí se llenaron de un cúmulo de procesos y en este momento todos los procesos están acumulados, dilatados los fallos y los más perjudicados fueron los propios abogados. ¿Cuál era el fin principal de este paro? El fin principal de este paro era que los nivelaran a lo que estaban recibiendo los demás funcionarios públicos y no lograron un acuerdo parcial. En este momento están con posibilidades de hacer un nuevo paro porque ellos no están de acuerdo con que mientras que ellos reciben por jubilación una suma miserable, los altos funcionarios del Estado, de tribunales, cortes, reciben sumas que superan los 20 millones mensuales. Muchas gracias.